porque puede hacer. Entre más amigos el tipo se le lleva a la mujer. Como le digo y no sé por qué puede hacer. Entre más amigos el tipo se le lleva a la mujer. Yo salí pa' Playa Blanca, yo salí pa' Playa Blanca. Yo salí pa' Playa Blanca embarcado con mi acordeón. Pero jugándome la traición. Como le digo y no sé por qué puede hacer. Entre más amigos el tipo se le lleva a la mujer. Como le digo y no sé por qué puede hacer. Entre más amigos el tipo se le lleva a la mujer. ¡Vamos allá, no, Carlos Petro! Confiaba que era buena, yo confiaba que era buena. Yo confiaba que era buena siendo una mujer tan mala. Cuando yo estaba en la casa estaba enferma. Cuando me iba enseguida se aliviaba. Como le digo y no sé por qué puede hacer. Entre más amigos el tipo se le lleva a la mujer. Como le digo y no sé por qué puede hacer. Entre más amigos el tipo se le lleva a la mujer.